Hoy, en Radionauta, a las 10 de la noche, Folclore Vivo, El Ritmo de la Tierra, a las 12 y media de la noche, Avialala es Noticia, la actualidad de nuestra América. Ahora en Radionauta, Le Tercer Mon Radio, el queme semanal. Radionauta. FM 106.3. ¡Despertate, bolú! El gigante informativo llegó al éter. Le Tercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radionauta. Le Tercer Mon Radio es auspiciada por letercermon.com. Ahora, sí. Buenas, buenas, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Le Tercer Mon Radio, en este caso nuestro programa número 9, con algunas novedades. En principio, informar que estamos saliendo en exclusiva, lo que nos hace importantes. Solo por internet, porque hemos tenido un pequeño problemita con la comunicación, con la Comisión Nacional de Comunicaciones, que ahora vamos a tratar. Pero primero, presentarnos. Mi nombre es Sando, voy a ser parte del trípode fundacional de esta mesa que va a transmitir todo lo que ha preparado la producción, que ahora vamos a presentar. Pero antes, vamos a darle la bienvenida a quien reemplaza en la rotación que hemos establecido a la diva Provencín, lo que genera una responsabilidad importantísima con nosotros, y pide un fuerte aplauso de la producción, el doctor Martín F. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches. Ay, no se escucha nada. ¿Cómo andan todos? Estoy muy nervioso, pero bueno, muy contento a la vez. Tranquilo, que esto lo puede hacer cualquiera. Programa número 9. Programa número 9, y pensá que Magdalena tiene su programa y tiene sus limitaciones mentales, verbales, etcétera. Así que si Magdalena puede, cualquiera puede. Bueno, bárbaro. Huevo entonces. Y también la otra punta del trípode que sostiene esta mesa, que tiene tres patas, es el doctor o licenciado. Licenciado. Magíster. Magíster Tristán B. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos y todas? Bien, bien, acá estamos. Ah, piden un aplauso acá también. Bien, gracias, público querido y amado. Estamos bien en horario, las 8 y 4, o 4 minutos pasaron de las 8, lo podemos decir de manera más radial. En la producción, como siempre, Manuel M, como nunca, Provencín, o Paula con P de pura, y también Tomás R. Y en la programación, ¿quién si no? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Y si no quién? ¿Y si no quién? Fer, el grandísimo Fer. Sí, lo queremos. ¿Nos querés contar cómo está el clima, Martín? Obviamente, espero que Provencín no se enoje. Provencín puede venir acá a tomar su lugar cuando quiera. Les tomé su lugar diciendo el clima y también su silla. Sí. Me debe estar odiando. Está calentita la silla. Igual está sonriente, así que supongo que está contenta. Nos queremos con Provencín. Es falsa la sonrisa. Tenés un peso sobre tu espalda, ¿eh? Sí, lo estoy sintiendo. Estoy como caído sobre la silla y no me puedo levantar, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo. Bueno, la temperatura es de 22 grados centígrados, la humedad del 57% y tenemos 1011 hectopascales. Héctor Pascales. Los Héctor Pascales, qué bárbaro. 1011 quiere decir que estamos bien. Yo estoy pensando, generalmente escucho los Héctor Pascales de este programa, y generalmente a veces hay 1003, ponele. Bajo, claro. Nunca menos de 1000. Claro, así no. Así que 1003 es bajo. 1011 creo que estaría mitad de tabla. Claro, y además, ¿por qué pensar que arranca la serie en 1000, no? ¿Por qué no sacar 1000 y decir hay 3 Héctor Pascales, hay 20 Héctor Pascales? Esos 1000 siempre están de más. A mí lo que me pasa es que se volvió muy importante para mí el tema de los Héctor Pascales, pero cuando me lo dicen no sé qué significa, así que es como que toda esa ilusión que se me genera es... Vamos a aprender. Un día vamos a traer a un meteorólogo o meteoróloga que por favor nos saque esta duda existencial. Pero lo importante es que son las 8 del jueves, arranca Le Tercer Mon Radio número 9. Acá estamos para acompañarte durante las próximas 2 horas y en breve volvemos, solo después que termine el próximo tema. escuchábamos Sábado de Él Mató a un Policía Motorizado. Gracias a Tristán que nos entera, nos informa de que estábamos escuchando para los que no somos tan copados. Sí sabemos que este programa, si es algo, si hay algo que tiene este programa es onda y compromiso. Claro que sí. La parte de la onda viene más que nada por el tema, la cuestión musical. Porque nosotros, si nos vieran cómo estábamos vestidos, lentes, auriculares gigantes, transpirados. Como transpirados. Porque si hay un lugar donde se transpira, es este lugar. Y si no, preguntémosle a nuestro nuevo conductor Martín F. Sí, estoy transpirando. Testimonio en exclusiva. Exclusivo. Mientras ladra un perro con un volumen increíble, ¿lo escuchan? No, están pasando cosas muy raras en esta radio. No vengan a la Olga Vázquez si están por venir. No, por favor, les pedimos que se resguarden en sus casas. No. Qué ganas de estar en casa. La está pasando mal, qué mal que la estoy pasando. Tristán, ¿cómo se pueden comunicar con nosotros? Nos pueden buscar en Facebook. En el tercer mont, pequeño burgués ilustrado, tenemos nuestra página, nos clavan un me gusta como los 3012 ciudadanos y ciudadanas que gustan de nosotros. Si no, en Twitter, arroba el tercer monte con E final. Pueden llamar al famoso teléfono rojo de Radionauta, 512-1690, mandar un mail a Radionauta. ¿Hay alguien llamando? ¿Está sonando? ¿El perro? ¿Es el ringtone? ¡Ah! Sí, tenemos el teléfono ahora conectado y puede salir al aire cualquiera que llame o nosotros llamemos. Generalmente va a ser alguien que nosotros llamemos, no se preocupen. Eso va a ser un momento realmente histórico que nos va a emocionar. Sí, vamos a llamar. Momento histórico como el que se vivió en lo que va a ser nuestro tema de la semana, que lo vamos a estar contando en un ratito nada más, momento polémico si los hay, pero en realidad que entra la historia de la televisión. Mirá, ya te doy una pista. Bueno, mandarle un saludo principalmente a la gente de la Comisión Nacional de Comunicaciones que se ha llegado hasta acá, hasta el Olga Vázquez, porque ha pasado una cuestión que realmente es desopilante y peligrosa también. ¿Qué botones los del aeródromo? Podrían haber venido ellos a contar. ¿Y por qué dice aeródromo? Les comentamos que resulta que Radionauta interfiere en las aeronaves que están aterrizando en el aeródromo de La Plata. Agradecerles a todos los que nos escuchan desde los aviones. Un saludo a todos los pilotos que sintonizan Radionauta. Sí, decirles que, bueno, les podemos dedicar algún tema en algún ratito. Hola, ¿cómo están? Acá estamos nosotros. Lo escuchan, yo sé que escuchan este programa nuestro por el clima. Para claro. Ver si pueden aterrizar o tienen que volver a otro lugar. Sí, es una... Y les queremos decir que escuchen por internet porque nos mandaron al frente los de la comisión y... Sí, acá tenemos un documento muy lindo, a todo color, con firmas varias y muchos sellos, que dicen que tenemos que regularizar la situación. Van a estar calibrando en breve nomás la antena de Radionauta FM 106.3. No nos van a mover del dial, no nos movemos del dial. Acá estamos, queremos preguntar y queremos decirle a la comisión que, más allá de todas las amenazas que están llegando, de todo en nuestro buzón con forma de banana que está en la puerta, nosotros vamos a seguir por internet. Sí. Yo le preguntaría a la comisión qué piensa de este programa que estamos haciendo, ¿no? Claro. Como el genial Fernando Bravo. Quiero saber qué piensa la comisión. Aparte de que nos trata de ilegales en esta cartita que escribieron acá con mucho amor. Tu abuela, Comisión Nacional de Comunicaciones. Ya, aparte que sepan que nosotros desde Tercer Mundo ya tenemos experiencia con esto de tratar con gente que nos quiere censurar. Sí. Así que no se vengan a hacer los guapos porque estamos armados. Podemos decir que... estamos armados, ¿qué quiere decir? No, tenemos herramientas para enfrentarlos. No, o sea, amor y paz, gente. Queremos decir que en letercermon.com hay un antecedente importante de una famosa cantante que osó mandarnos una carta documento para que dejemos de hablar de ella en una sección que la verdad la bardeaba bastante, pero bueno, real, que se curta. Que se curta. Y ahí todo nuestro andamiaje legal y todos nuestros recursos humanos trabajaron para poder frenar esa medida que quería imponer Laura Miller. Ah, no la podemos. Ah, tenemos un bozal. Tenemos un bozal judicial. Bueno, bien. ¿Qué pasó? Llegaron muchos saludos a la radio, como siempre. Bueno, sí, Julio Humberto Grondona llamó por teléfono a la mañana temprano, nos felicita por el programa y nos pide por favor que mencionemos la valentía de Cantero, el presidente independiente para enfrentar a los Barras. Dice que desde 1979, cuando asumió en la AFA, emprende una lucha día a día contra las Barra Bravas y por fin alguien lo entiende. Dice que no durmamos la siesta. que todo pasa. Los barra bravas o las barra bravas, este es un debate importante. Creo que llegó el momento en nuestra democracia que nos podemos dar debates importantes, como si es los barra bravas o las barra bravas. Los y las barra bravas. ¿Hay barra bravas mujeres? Provencina acá, ya tenés un tema para iniciar tu próxima investigación. Nos mira desde la producción diciendo, no sé, la verdad que no sé. Bueno, más saludos que llegaron a la radio. Sí, nos mandó un fuerte abrazo y nos tuiteó un montón de tweets nuestra amiga Nicole Neumann. Ahí te queremos, Nicole. Saludo, Nicole. Dice que se le pasó en el ojo con el ETM después del engaño que le hicimos y que nos manda un beso re grande. Sobre todo a Martín, que el viernes en el boliche le dijo que debutaba en la conducción. Sí, le conté. Martín, vos andás levantando minitas con la radio. Yo siempre utilizo la radio, la revista, como gancho. Es un recurso para tener en cuenta. Recordemos también que... Tengo muy pocas herramientas, entonces... Hay que usar todo. Manteo lo que tengo a mano. Se hace el humilde, Martín. Recordemos que Nicole Neumann una vez hicimos una nota en nuestro .com de Militancia Light sobre su posición sobre el maltrato animal, bastante pelotuda ella. Y la publicamos en Twitter, la leyó y la retuiteó para que todos sus fans puedan leer lo idiota que es. Es una demostración de lo idiota que es, básicamente. Sí, sí, sí. Ella retuiteando el bardeo que le hacíamos desde el .com. Esto es real, sí, sí. Le mandamos un saludo a Nicole y también le vamos a mandar un saludo a la AFIP, a la Administración Federal de Ingresos Públicos, que le sobró una tarjeta de Navidad y nos la mandaron. Nos dicen que nos preguntemos más... Que no preguntemos más cuántos dólares podemos comprar porque ya es bastante lo que giramos vía Uruguay a las oficinas del holding en Miami. Bueno, ustedes nos están forzando a la ilegalidad, nos están empujando a la clandestinidad con esos controles de este estado opresor que tenemos. Este fascismo del dólar, ¿no? No tenemos libertad. No, sí. Hoy dijo Cavallo que estábamos frente a un corralito verde. Un corralito verde. Qué más lindo un corralito verde que el otro, que yo me lo imaginaba de rejas. Claro, ¿de qué color era el otro? Como de acero. Violeta, 100 pesos. Claro, una cosa así. Pero el verde me gusta más. También llegaron saludos de toda la banda de amigos de Martín. Tenemos acá, mandaron mails, Moria Kazan, Guillermo Coppola, Joaquín Levington, el de Tour, Daddy Yankee. Me dedicó un perreo, Daddy Yankee. Te dedicó un perreo. Y Patricia Walsh. Sí, me conoce bien, Daddy. Es eso. Digamos que todos ustedes y todas ustedes que no conocen a Martín, que es nuestro nuevo conductor, podrán saber o les informamos que él de noche tiene como más luces. Él a esta hora generalmente duerme, se levanta tipo 10 de la noche y ahí empieza a ponerse, a prepararse para lo que va a ser el arranque del día. Bueno, también, por suerte, hemos recuperado una sección clásica que tiene que ver con nuestro portarretratos, que hoy luce un personaje adorable, entrañable, un casi colega, puedo decir, porque el señor en cuestión estudió sociología en algún momento de su vida. Un día que se levantó con ganas de transformar el mundo y debe haber ido a la UADE, a la Kennedy. A la Universidad de Chicos, fue a la Kennedy. Qué fuerte. ¿Quién está, Martín, en nuestro portarretratos? El gran Alejandro Fantino. Lo queremos, Ale. Hola, Alejandro. Aparte, colega periodista, está acá en el portarretratos pegando un grito desaforado, como todo lo que hace en su programa de televisión. Sus programas de televisión, ¿no? Tiene varios. Ese de todas las... Sí, minas. Está el domingo a la noche con lo que sería el Intrusos del fútbol, ¿no? Donde van los que serían todos los personajes mediáticos del fútbol a pelearse. Un programa terrible. ¿A vos te gusta? Para románticos. Sí, los domingos a la noche te alegra el domingo ver a todos esos muchachos ahí discutiendo. Pero discuten cosas con fundamento, digamos, te deja un contenido. No, si nadie tiene más de 2 segundos para hablar, ¿cómo van a tener fundamento? No tienen tiempo de exponerlos. Digamos que está colada una nueva tendencia en la televisión, que es hacer el programa con el panel. Antes había como dos mesas a los costados donde sentaban a 2 o 3 plantas que opinaban sobre los temas. Ahora directamente es la mesa con todas estas personas, cada uno con una personalidad distinta. Y haciéndolo jugar para que el programa, que es muy barato, tenga algún tipo de sentido. En nuestro portarretratos, en este noveno programa de letercermon.com, saliendo en exclusiva por internet, sí, sí, el señor casi colega Alejandro Fantino. Podemos contarles que, haciendo uso y gala de su conocimiento sociológico, una vez quiso citar al líder chino Mao Zedong y dijo como dijo Mao Zedong. confundiéndolo con el famoso jugo, ¿no? Lo que no tiene nada que ver con la revolución china. Lo que daría una explicación a por qué el jugo Tang se llama Tang, porque no sabemos. Por ahí se quiso burlar igual, ¿eh? Ojo. Pero es muy inteligente, Ale, che, no lo subestimemos así. Digamos que en esta misma línea, el motivo central por el cual Ale está en nuestro portarretratos tiene que ver con que quiere cambiar el perfil de su programa, que ahora, en vez de tener ese perfil casi prostituyente que tenía, mostrando toda la carne al asador y por poco poniéndole precio a la mercadería, lo quiere hacer más periodístico. Y por ejemplo, esta semana tuvo una de las notas más interesantes, esto lo digo en serio, una de las notas más interesantes de la semana fue él sentado con Mariotto. Ah, fue Mariotto. ¿Se está reciclando también en periodista kirchnerista? No sé. En realidad, digamos que si yo soy Mariotto y tengo muchas cosas sucias que ocultar, prefiero tenerlo a Fantino adelante que tener a alguien que está un poco más informado, ¿no? Sí. Es más fácil. Me imagino a Fantino. Fácil la respuesta, ¿no? Mariotto, que tampoco tiene muchas luces. Preguntas como la de Fantino sobre Mao Zedong nunca lo van a dejar mal parado. Sí, igual Fantino me lo imagino desesperado en Wikipedia buscando quién es Mariotto. Como una hora antes del programa, puteando, porque ¿cuántos productores puede tener el programa Fantino? Uno que llama el remix que traiga Mariotto y otro que lo suba al remix que devuelva Mariotto. Eso explicaría la escasez de contenido. Digamos también que Ale se hizo famoso por ser locutor oficial de Boca y por el programón que conducían Teis Sports, Mar de Fondo, usina de talentosos y copadísimos periodistas como Gastón Recondo. Algo para decir de Gastón Recondo, que salió esta semana en las revistas también. ¿Vos lees revistas, Martín? No me entiendo mucho. Bueno, te estás perdiendo un universo. Este señor Recondo estuvo en una secta de chico, lo que explicaría también muchísimas cosas. ¿Gastón Recondo, el gordito este periodista? El gordito con cara de Mao Zedong. Mao Zedong. Un muchacho chapado a la antigua, Gastón Recondo. Conservador, si los hay. Pleno. Recuerdo el día en que decía que le había pedido la mano de su esposa al padre. Ah, fue. Y lo defendía a ultranza, decía como que una cuestión de honor, de lealtad. Digamos que si uno. ¿Una secta cristiana así de derecha? Y creemos que sí, porque si no nos explica su conversión a la ultraderecha. Sí, lo que podemos decir es que si en calle 8 se compraran panelistas para los programas, Recondo estarían los cinco hermanos, por ejemplo. Digamos que hay un programa que es Bendita TV que tiene los peores panelistas de la televisión argentina y mirá que hay malo, pero Recondo es uno de esos. Uy, pobre tipo. Sí, bueno, le mandamos saludos a Recondo a colación de Fantino, que está en nuestro portarretratos mirándonos con esa cara de irascible. Enojado no me acuerdo por qué. Seguro que está denunciando a Grondona, al bueno Grondona. Ah, eso se lo voy a hacer acá a Manuel cuando diga vamos un tema, yo voy a decir ¡no, carajo, el tema, Manuel! Porque me parece que solamente así yo tendría la posibilidad de algún día estar en nuestro portarretrato. ¿Qué me importa que Telefe haya ido al corte? Decía Fantino, claro, porque dicen, fue al corte, nosotros tenemos que ir al corte. La televisión. Ahora, ¿nosotros contra quién competimos? Quiero que estemos atentos a eso, así nos mandan un corte y yo puedo pegar el grito. Competimos directamente y de manera feroz con la torre de control del aeródromo, por ejemplo. Claro. Sí, por ahí decirle a vos que sos piloto y nos estás escuchando, que no nos prestes atención. Repito, no nos prestes atención. Mirá la pista, las luces ahí al medio. Tratá de meterlo más o menos bien. Qué suerte para la gente de la torre de control, ¿eh? Imagínate, está o el piloto diciéndote, che, tengo quilombo, se me cae el avión, turbulencia. Maten a la yegua, le podemos decir. Maten a la yegua. No, también otra buena noticia es que no solamente esta Comisión Nacional de Comunicaciones está funcionando y le mandamos saludos, lo que llena un vacío aparente en la política estatal, sino que otra buena noticia es que en el aeropuerto de La Plata hay aviones y funciona. Yo no sabía eso. No, increíble. Por ahí está el helicóptero de Siri también, el que anda todo el día dando vueltas. ¡Maten al potro! ¡Maten al potro! Claro, ¿no? Porque si no, mirá si la matan a Karina, o sea, doble bajón. Imagínate si Oliviudo las medidas que tomaría. Estaría saliendo con Rial, si Oliviudo. Me lo imagino un cocodrilo con Rial, a Scioli. Por favor. Bueno, como siempre, le estamos deseando la muerte a la gente porque somos así. Sí, porque hay gente que merece morir. En este caso le vamos a desear la muerte a Luis Beder Herrera. ¿Quién es Beder Herrera? Y no sé, estaría muy bueno que sigamos leyendo el papel porque nos estamos enterando. Se nota todo. Que no leo revistas, ¿no? Revistas, diarios, el horóscopo del bazooka. Mira, te contamos que Luis Beder Herrera no sale mucho en las revistas y más en los diarios porque es el gobernador de La Rioja. Ah, una provincia inhóspita si las hay. ¿Qué es eso? La Rioja es una provincia que está en el norte cuyeño, digamos, como que está ahí en la línea que divide el norte de Cuyo y que es conocida fundamentalmente por su líder carismático. Uh-huh. Ramón Díaz, ¿no? Mira, muy parecido. El Ramón Díaz de la política, le podemos decir a. El caudillo federal Carlitos. Sí, no lo nombremos, chicos, porque se puede caer un avión. El famoso Tango 01 que él compró. ¿Qué pasó con Luis Beder Herrera? Que le deseamos la muerte, porque razones tenemos para desear muertes. Parece que opinó que cuando metan a dos o tres activistas presos, las protestas contra la minoría se van a terminar. Y comparó los scratches con la metodología de los nazis que marcaban a los judíos. No, un copado. Es absolutamente una barrabasada lo que dijo este señor. Análisis profundo, si los hay. Debe haber leído muchísimo sobre el nazismo este hombre. Sí, sí. Y ahora me estoy imaginando, yo que estoy en un vacío comunicacional, que tampoco estoy leyendo diarios, estoy imaginando a estos protestones como una gente que realmente... Yo le deseo la muerte a esta gente que protesta ahora que leo las declaraciones de... Sí, si son nazis, habría que hacer algo al respecto, pero lo ponemos en duda. Tenían costumbres non santas. Y que eran todos hippies. Y que estaban ahí medio en comunidad. Los nazis son hippies. Ellos. Los nazis. Yo una vez me confundí a un nazi con un hippie. Contanos, Martín, porque la verdad que. ¿A qué hora? No, fue temprano, por eso. Mínimo una contravención hay que hacerle. Si vos te lo cruzás y decís, es un hippie nazi. Que puede ser tranquilamente una historieta también, ¿no? Llegás al final del diario y dice el hippie nazi por rep. Y está ahí nuestro. Maten al potro. Che, y una cosa, esto de comparar a la gente, sea quien sea, con los nazis, si allá fue. No es ningún tipo de análisis, es totalmente disparatado y ridículo. Si cuesta muchísimo, sobre, por ejemplo, comparar la dictadura argentina con el nazismo, cuesta muchísimo. Y tienen como muchas cosas en común y son gente mala que detestamos y que le deseamos la muerte. Imagínense comparar a los que protestan por la mega minería. Por la mega minería. No, le deseamos una muerte lenta y dolorosa a Luis Beder Herrera. Toda esta energía se la mandamos. Que lo ahorquen en Nuremberg. Sí. Sí, básicamente sí. Chicos, estoy escuchando una protesta de periodistas que están entrando a... ¿Qué pasa? Queremos preguntar. Qué fuerte esto que está pasando. Hola, Fernando. Estamos haciendo un programa, periodistas, déjennos en paz. Están todos, ¿eh? Está Morales Solá. Ay, Fernando está mucho más estirado de lo que yo pensaba. Es un pibe. Magdalena. Sí, alguien acérquele un... El bastón a Morales Solá. Que se va a Magdalena, por favor. Qué groso que está en Bazán, compañero. Pablito, si lo ven cómo va. Toda gente piola. Che, qué fallan los carteles, ¿eh? Están todos hechos. Qué producción que tuvieron. Todos hechos muy parecidos, sospechosos. No la veo a Magdalena tirada en el piso haciendo el cartel de no a los scratches. Haciendo jueguito con las. Chicos, Fernando Bravo. ¿Qué querés preguntar? Me gustaría preguntarle a la presidenta qué piensa de este programa que estamos haciendo. No, buenísimo. No, muy fuerte. Otra. ¿Qué pregunta la presidenta? Yo lo que pregunta, señora presidenta, ¿por qué no nos cuenta quién es su asesor en bienes raíces que le ha permitido adquirir a 7 pesos con 50 tierras en el Calafate? Un aplauso a Leuco también. Ah, increíble. No, la verdad que hemos vivido un momento histórico en la televisión, en la política, en la cultura, en la sociedad argentina este domingo, en el programa de La Nata, y esto se relaciona íntimamente y tan íntimamente con el tema de la semana, que es el tema de la semana. No me jodas. Sí, pero antes de discutir alrededor del tema, vamos con la canción que hace referencia al tema de la semana, que suena así en Radionauta 106.3. Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿Y en qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. Arréglate, mujer, se te hace tarde. Y llévate el paraguas por si llueve. Él te estará esperando para amarte. Y yo estaré celoso de perderte. Y abrígate, te sienta bien ese vestido gris. Sonríete, que no sospeche que has llorado. Y déjame que vaya preparando mi equipaje. Perdóname si te hago otra pregunta. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. Le Tercer Monde Radio es auspiciada por letercermonde.com. Entre todo este griterío de periodistas escuchamos ¿Cómo es él? De José Luis Perales, que entre otras cosas, o sea, son preguntas para la presidenta las que hace. Sí, te pregunta, sí, sí, por ejemplo, ¿a qué dedica el tiempo libre? Es una pregunta que Fernando Bravo le podría hacer tranquilamente a Cristina. Le dice, Cristina, yo me vine hasta acá el domingo, que es el único día de no trabajo, porque le quiero preguntar, ¿a qué dedica el tiempo libre? Le dice. Claro, ¿cómo es él? ¿Cómo es él? ¿Cómo era él, hay que decirle? Pero sigue en relación con él. ¿O cómo es su espíritu? ¿Cómo es él? Que no, ¿en qué lugar se enamoró de ti? Ajá. ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Toda bueno, pero ¿qué entra a Wikipedia? Eso lo dice todo. ¿De dónde es y dónde se enamoró de él? Ah, eso lo sabemos. Eso lo sabemos acá en La Plata. Tenemos el orgullo de ser... se haya enamorado acá, ¿no? De estar en los orígenes de ese amor que cambió la historia. Uh-huh. Bueno, escuchábamos a José Luis Perales, que era el encargado de ponerle música y letra al tema de la semana, que tiene que ver con este Queremos Preguntar, que la verdad se ha metido en la historia de la televisión argentina. Se metió. Muchas cosas para decir. En principio, un gran recurso de la nata, copiado de Tato Bores, pero que responde bien a la lógica actual de buscar el impacto y de levantar a todo sector antikirchnerista detrás de las banderas que propone. Por un lado. Uh-huh. Segundo lado, medio peligroso es igual, porque había cada uno ahí, cada una. Claro, que te acomoda mucho más en la vereda de enfrente, digamos. Sí, es como que te genera rechazo inmediatamente. Estaba bueno que esté Kirchbaum, ¿no? El de Clarín, que solo dos años atrás, la nata escribía en Crítica, cuando existía Crítica, que estaba encorvado de tanto agacharse frente a Manieto. Yo me acuerdo de esa notita que escribió. Y ahora estaba en su programa ahí con voz y voto. Sí, digamos que el rejunte también a los que estamos en la zona gris. Nos pasa lo mismo que nos pasa con el otro polo, digamos. Estatizan YPF y decimos bárbaro, pero al mismo tiempo decimos, bueno, pero ¿qué va a pasar? ¿Cómo se la van a llevar? ¿Cómo se la van a llevar? ¿Quién va a invertir? ¿Quién va a dejar? Y acá pasa lo mismo. El reclamo es válido. Es muy válido y estamos en una sociedad democrática que debería poder tener respuestas a algunas cuestiones que la desvelan o no, pero tenemos el derecho a la información. Ahora bien, qué manga de impresentables. Cualquiera. Impresentables en primera línea y sotas y cuatro de copas atrás de relleno, que uno dice, ¿quién es este? Estaba Magdalena también, que le falta el batón. Es real esto, chicos. Yo me gustaría ver fotos de cómo va la radio a la mañana. No. Yo no. Debe haber alguna. Yo no sé cómo hace, porque muchas veces la escucho dando alguna que otra nota en algún evento a Magdalena de noche. ¿A qué hora se levanta Magdalena? No, Magdalena no. Tempranísimo. ¿Pero qué es tempranísimo? ¿4 de la mañana? Podemos decir que están aplaudiendo la producción. Digamos que a las 3 de la mañana se estarían levantando 60.000 panaderos y Magdalena. Como que solo ellos. Qué gracioso, los panaderos y Magdalena. Pero no, chicos, el payaso. No, buenísimo. Se festejan entre ellos los chistes que hacen. Se ríen 15 segundos y yo tengo que hablar para cubrir el vacío. Los viejos duermen poco. Ponele que se acuesta cuando se cae el sol y se levanta a las 4. ¿Cuándo se va a jubilar Magdalena? Sí. Porque esperemos que pronto. Qué sé yo. La pregunta que hizo Magdalena tenía que ver con, señora presidenta, ¿por qué cree que los periodistas que no somos oficialistas somos enemigos y no adversarios? Que se escuche un ratito. Claro, que se escuche ella misma escribiendo las boludeces que dice para ver por qué estamos pensando que es un oponente a vencer. Uh-huh. Qué falta de sensatez, ¿eh? Igual, otra cuestión importante que se desprende del análisis es esto, ¿no? Cómo ahora salir a decir que realmente, que más allá de queremos preguntar, que realmente queremos acceso a la información, acceso a cómo se maneja la pauta, acceso a los grandes casos de corrupción. Queremos saber, necesitamos saber, y es información que tiene que servir para que las cosas cambien. Ahora bien, que ellos hayan enarbolado la bandera nos impide que nos sumemos al reclamo. No queremos preguntar. Esa es nuestra bandera hoy. No queremos estar gritando ahí al lado de toda esa gente. No, qué olor a viejo. Uh-huh. No, ni ganas. ¿Lo vieron a Morales Solá? Que medio que gritaba, pero no gritaba porque le parecía poco serio, seguro. Era como, queremos, pero... Es muy parecido a Lenin. Es muy parecido a Lenin. Digamos que están las antípodas ideológicas. Digamos que los dos están tan a los extremos que por ahí se tocan un poquito. Sí. No me quiero imaginar eso en mi cabeza, pero... Me hace de circular. Ahí sí, como que vuelve a empezar. Pero vos mirá que Tristán no quiere imaginarse a Magdalena tempranísimo, a la mañana. No te querés imaginar una escena sexual entre Lenin y Morales Solá. Tenés una negación importante, Tristán. Es la realidad. Estás viviendo ¿Estás analizando la realidad? Está bien. Repercusiones en Twitter del queremos preguntar, tenemos Tristan. Ay, las borré, pero había unas preguntas buenísimas de la gente. ¿Para qué las busco? Hay una página de internet que se llama queremospreguntar.com donde hay muchísima gente haciendo preguntas, todas muy constructivas. El chiste se lo ligó básicamente Fernando Bravo, que él dijo que lo agarraron de sorpresa primero y que no sabía bien, que él había ido a una manifestación bajo el nombre Queremos Preguntar y lo agarran de sorpresa cuando dicen, ¿qué querés preguntar? Uh-huh. O sea, lo que te pinta de cuerpo entero que el hombre es un dolobu. Y cualquier cosa menos un periodista. O sea, tiró cualquiera tiró. Quiero preguntarle a la producción a ver si se puede buscar el tema de Fernando Bravo en la radio, que dice que está en la historia también como uno de los temas más irritantes de... Es una marcha militar, nos acotan acá desde la producción, cosa que están todos, mirá, qué domados que están, todos buscando el tema de Fernando Bravo. Acá en Twitter la gente pregunta cómo hizo la señora presidenta para que su fortuna crezca un 3.540%. Sí, también a eso de podemos decir que hay un sector de la sociedad, un 10% de la sociedad, que su fortuna creció un 3.000 y pico por ciento también, digamos, la presidenta y el extracto del cual viene. Acá está. Ay, Dios. Aquí llegó. Y Bravo punto continental. Sí, lo que está pasando en el estudio es que Fer aquí está. Aquí llegó. Ahí está. Fernando Bravo quedará en tu corazón. Quedará en tu corazón. Aquí está. Hay gente haciendo fuego en el estudio. Magdalena con una bengala sacada. Festejando a Fernando Bravo. Espacio cerrado, por favor. Sí, Magdalena, los antecedentes. Magdalena, por favor, apague esa bengala. Acá otro compañero llamado Vito Callejón pregunta, ¿de dónde trae tanto Botox si no se puede importar? Es misógino, es desagradable y además es muy superficial, digamos. Estamos queriendo preguntar cosas profundas en última instancia, ¿no? ¿De dónde sale el Botox? Uh-huh. Acá una chica muy comprometida, Mariana, dice, ¿por qué si el agua es un tema estratégico en la doctrina de seguridad la estamos contaminando? Ahí se puso serio el asunto y está bueno que le podamos preguntar eso. ¿Qué más? Definitivamente. ¿Cuándo se muere Arjona? Eso es una cosa pero que Cristina queremos... no sabe todo, ahí está, chicos. Esas son preguntas, che. O sea... Pero hay un mito que la presidenta y su círculo íntimo maneja gran cantidad de información. ¿Por ahí ellos tienen la posta de cuándo se muere Arjona? Puede ser. Yo creo que ella, al no responder nada y no dar muchas conferencias de prensa con pregunta y repregunta, creó el mito de que tiene respuesta a todo. Y gente no sabe cuándo se va a morir la gente, Cristina. Por ahí un buen consejo que le podemos dar hoy a Cristina, que nos está escuchando, si está en un avión cerca de La Plata, le podemos decir que si quiere empezar a responder las preguntas, que vaya al programa de Fantino. Que Fantino... Que venga, que la podemos tratar muy bien. Yo creo que sí. ¿Estaríamos nerviosos? Y sí. Un poquito. ¿Nos correrán las pizzas, la gente de abajo? Que suban unas pizzas que está la presidenta. ¿A la presi se la regalarán? A nosotros no. No sé. Es una cuestión. ¿La perdón, invitamos toque o la desafiamos sensible a venir? Yo creo que si la no creo que nos dé pelota de ninguna de las dos formas. Podemos intentar con Mariotto, que si fue a lo de Fantino se puede tranquilamente enfrentar. Podemos intentar hablar con la madre, que está acá en La Plata. Le decimos que le traemos suerte a Gimnasia, a lo mejor ascienden. La corremos por ese lado, por la garra. Podemos tomar nota producción, la madre de Cristina, que sería una gran invitada. Sí. Y ahí le tiramos todas las preguntas que tenemos para Cristina. Le decimos... ¿Qué opina Cristina del programa de La Nata? Como quiere Bravo. Bueno, vamos a... eso sí. Es verdad también. Dicen que muchos periodistas tuvieron miedo, que participaban del reclamo pero tenían miedo de estar en televisión. Y en realidad hay como gran cantidad de testimonios de personas que están de acuerdo con el reclamo pero que ni en pedo se suman a miedo al ridículo, al plantel propuesto por La Nata. Yo por los George. Entiendo, tendría un pánico en televisión, imagínate acá. claro. Imagínate que se está en televisión. Bueno, vamos a escuchar un tema y dale, pueden dale, opinar dale. Si quieren. Si alguien nos está escuchando, puede opinar en nuestro Facebook. ¿Qué cuál es, Tristán? Le Tercer Mont, Pequeño Burgués Ilustrado. Y en Twitter también nos pueden mandar un tweet, @letercermont con E final. Pueden ponernos qué le preguntarían a la presidenta, pero no cosas serias, porque estamos tratando de ser graciosos desde que llegamos. Y buscamos recién cosas divertidas, pero la gente es misógina, dice cualquier boludez, así que no había tampoco mucho. Así que si podemos hacer nuestros propios bancos de chistes sobre qué queremos preguntar, estaría bueno. Sí, vamos a escuchar un tema entonces y enseguida volvemos con esto, que es Letter Sermon Radio, programa número 9 por la 106.3.

win in the long run. Still more out of the jets of a lifetime. Go and get a garden on my mind. Nothing better than feeling it so fine. Simply put, I saw your love stream flow. Simply put, I saw your love stream flow. Let's go. Escuchábamos Like Dylan in the Movies de Bela Sebastian al principio, que sería como Bob Dylan en las películas. Y después Universally Speaking de los Red Hot Chili Peppers, que sería hablando universalmente, ponele. Ponele, no sé, vos sos el que sabe, es Tristán B, quien está conduciendo el programa número 9 de Le Tercer Mon Radio, junto con Martín y conmigo, que me llamo Santiago G. Sí, Martín a medias. ¿Por qué? Estoy muy participativo, diría Martín recargado. Si no. Estamos apostando a que empieces a desplegar toda tu personalidad en esta mesa, pero mientras tanto vos podés limitarte a lo que quieras hacer. Gracias. Si querés dormir, podés dormir. Hacé lo que quieras, vos sos libre. Es libre, esto es una empresa que quiere que sus trabajadores y trabajadoras sean felices. Bueno, 7 minutos faltan para las 9 de la noche. Llega uno de esos momentos tremendos. ¡Ay, no! Sí, pero antes les quiero decir que en un ratito nada más vamos a estar viendo todo lo que se puede hacer el fin de semana en la ciudad. También vamos a ver qué hay en el .com de Le Tercer Mon esta semana y qué va a haber la semana que viene, digamos. Que es lo que sigue en el diario heterodoxo de las ciencias sociales. Pero bueno, llega ese momento que es inevitable porque la vida tiene esos momentos, esos lugares oscuros, esos momentos. Golpes bajos. Golpes bajos, tristeza, conmoción por la depresión que provocan ciertos acontecimientos que nuestra producción junta en pequeños párrafos para que nosotros podamos leer. Y digerir. Y digerir entre todos, ¿no? Porque si estamos juntos es más fácil. Así que bueno, siéntense, recuéstense. Abracen un almohadón, tal vez. Agarren una carilina. Sí, porque llega el momento que no estamos esperando, pero que es necesario. Sí, es necesario. Es necesario. Estas son las 5 malas noticias de la semana. Y arranca a mi izquierda el magíster Martín F. Como un flash. El avión en el que viajaba el flamante presidente de Francia, François Hollande, fue alcanzado por un rayo. El presidente se dirigía hacia Berlín para reunirse con Angela Merkel para renegociar los programas de ajuste, pero apenas tuvo lugar el siniestro, la aeronave debió regresar a París. Qué mala suerte que tuvo. Digamos, claro, no es azul, no es Bolívar. Igual fue de cabeza dura, porque él había prometido en campaña que lo primero que iba a hacer apenas asuma iba a ir a ver a Angela Merkel y le dijeron: hay una tormenta, chabón, no vayas. Y fue igual. Sí, digamos que hasta qué punto es una... Está bien, dicen por acá. ¿Hasta qué punto es una mala noticia? Digo, yo tengo que ir a ver a esta mujer. Me parte un rayo. Para él, ¿hasta qué punto no es una mala noticia? ¿Qué es peor, el rayo o ver esa mujer? Es verdad. Recuerdo algunos antecedentes argentinos, ¿por qué no? Un presidente Kirchner subiendo con una soga de un cráter cuando el helicóptero falló. También le falló el helicóptero a Dualde en algún momento. Y sin olvidar el momento de matemos a la yegua en el helicóptero presidencial también, una interferencia. Pero bueno, el flamante presidente francés, que le deseamos toda la suerte, que es el Stolbizer de Francia, ha tenido un preocupante primer primer momento de su presidencia. Vamos a hablar un rato más sobre François Hollande, pero más adelante, porque ahora llega la segunda mala noticia de la semana. Parece que hay preocupación en la conferencia episcopal. Ay, algo que nos llena de dolor. La Conferencia Episcopal Argentina emitió un comunicado para manifestar su preocupación respecto a las leyes de identidad de género y de muerte digna. Sostuvo que la diversidad sexual debe respetar su raíz, que está en la naturaleza humana, y que la hidratación y la alimentación constituyen un acto humanitario que hacen a una muerte digna. También sostuvieron que debe respetarse la objeción de conciencia en casos de ambas leyes. ¿Fanatismo? ¿Mala fe? Objetame esta, episcopado. Sí, bajón. ¿Qué bajón era una reunión del episcopado? ¿Con qué gana? Hoy, a qué la olor gente, a viejo, ¿no? ¿Qué olor a viejo? Igual, digamos. Y a otras cosas. que no quiero decir para que los pilotos no se asusten y se estrellen. Vamos a recordar, antes de seguir hablando del episcopado, que es un momento histórico de la radio porque nos han suspendido la antena porque interferimos en el aeropuerto de La Plata. Nos escuchan desde los aviones. Aprovechamos a renovar nuestro saludo, nuestra buena onda con todos los pilotos, las pilotas. Público aéreo. Yo le mando saludos a las azafatas. Mira, Martín, por supuesto, adelantándose. Siempre atento. Y los aeromozos. Aeromozos. Una profesión dignísima y además lindísima que envidiamos muchos. Bueno, saludarlos, decirles que acá estamos para cualquier cosa que necesiten. Ahora les vamos a pasar los datos del tiempo para cuando aterricen. Sí, también mi teléfono. El teléfono de Martín, y desearles una bella estadía en La Plata también por el tiempo que sea. Saludos a la gente de los aviones. Bueno, volvamos a la conferencia episcopal. Metiéndose, como siempre, y qué sé yo, litros y litros de tinta gastados en investigaciones, volando por los aires, volviendo a la naturaleza humana. ¿Qué es eso? ¿Episcopos argentinos? Vamos a desearle la muerte a esta gente. Necesitamos una renovación. Necesitamos renovación doctrinaria también, porque digamos que tiene 2000 años su doctrina. Sí. Como que ya hay cosas que podríamos ir adaptando. O sea, que se contenten con haber reinado toda la media, que ya es mucho más que cualquier otro tipo de doctrinas. Ya está. O sea, sí, además, recuéstense en la gloria. El ejemplo de la muerte digna de por ejemplo, bautizar a un aborigen antes de cortarle la cabeza. Eso es muerte digna. Es decir, no te vas a ir al infierno. Yo voy a garantizar que vayas al cielo con los otros 5 millones de aborígenes que acabamos de matar y bautizar. El pensamiento de la conferencia episcopal en Le Tercer Mon Radio, una tercera mala noticia. Cualquiera, titula la producción. Radio Ciudad, la emisora estatal de Buenos Aires, decidió deshacerse del periodista Hernán Schiller. Schiller. Ah, como Schindler, como el de la lista. Hermann Schiller se llama el periodista este, es como un filósofo alemán. En el marco de una reestructuración general que barrió con la programación de 2011, Hernán Schiller, militante por los derechos humanos desde la dictadura, conducía el programa Leña al Fuego, declarado de interés cultural por la legislatura el año pasado, y el único que medía en el rating, dando cuenta de las vigentes violaciones a los derechos humanos en la Argentina. A Schiller lo silencian desde hace rato en los medios públicos, también en los del gobierno nacional. Una muy mala noticia. Leí una nota sobre esto. ¿Qué decía la Parece nota? Que compartilo. El programa de Schiller, que yo no lo conocía y creo que nadie acá lo conocía, no. Le daba espacio a muchos grupos de la sociedad que muchas veces no tienen ese espacio y bueno, parece que eso le molestaba a algunas personas. Sí, podemos decir que Macri ahora pasa a estar en la lista de Schiller. La lista de Schiller. Una vez. Buenísimo. Una vez con alguien que está acá en la. Con personas de la producción estábamos en un país vecino, en un boliche bailable, y en la pantalla gigante no tuvieron mejor idea que pasar la lista de Schindler. ¡No! ¡Qué fuerte! Uno estaba bailando, tomando algo, se daba vuelta y veía esa película en blanco y negro, que es otra. Increíble. ¡Qué envidiosa de la gente! Te ves pasándola bien y te ponen eso. Claro. Pero te daban más ganas de consumir alcohol. Eso es una buena noticia. Codiciosa para... también. Es envidiosa y codiciosa. Un bajón. La película es un bajón. Seguramente. Más bajón que la reunión de la conferencia episcopal argentina. Le queremos decir a Hermann Schiller que tiene el espacio abierto en Radio Nauta Por supuesto. Cuando quiera, ¿no? Por supuesto, acá hay que pagar un peaje para entrar. Sí. El presidente de Olga Vázquez generalmente se maneja bastante discrecionalmente. Vos me das, te doy lugar, vos no me das, vía. No hay, queremos preguntar que valga acá. No, eso es verdad. Se manejan con mano de hierro. A mí, si me saca este peso encima, le cedo mi lugar gratis. Pago. Martín, disfrutando mucho esta nueva incursión en la radio. Tenemos más malas noticias. Más malas noticias. Multan a indignados españoles con 300 euros. Bajón. Sí, cuánta plata. 300 euros, imagínate la cosa que haces. 560 manifestantes españoles enfrentan un proceso judicial por desobedecer a la policía, que podría terminar en una multa de 300 euros por cabeza. La policía detuvo a unos cuantos e identificó a otros tantos durante las protestas que tuvieron lugar esta semana en la Puerta del Sol de Madrid, en conmemoración al 15M. Consultado por este medio, Eduardo Feynman opinó: encima de que no los cagan a tiros, se quejan porque tienen que pagar. Es una vergüenza. Sí, otro siempre tan coherente, Eduardito. Sí. Digamos que... Estos hippies con costumbres non sanctas, ¿no? Que pueblan Madrid también. Hippies nazis. Hippies nazis. Rajoy tiene un grave problema hoy día, bajando 30% de las acciones del banco que acaba de estatizar en gran parte. Ah, mira. Tal vez de esta manera buscan recuperar un poco del dinero perdido. Pero bueno, 300 euros por cabeza es casi como un recital de Madonna. Es mucho, y es un tercio del salario mínimo en España. Claro, ellos le dicen 1000 eurista, uh-huh, al que cobra 1000 euros por mes, que es gran parte de quienes trabajan. Siempre sabiendo que tienen otros resortes sociales, culturales, como para no caer en los márgenes de la sociedad, digamos. Es una desocupación que se sufre, pero acá muchas veces la desocupación implica quedar totalmente al margen de la sobrevivencia, y allá se vive diferente, pero igual la están pasando mal. Nuestra solidaridad con los españoles y españolas multados. Hablando de españoles y españolas, seguimos con otra que es disopilante. Un 1 en geografía. Unos 400 hinchas del Athletic Bilbao, el equipo que dirige Bielsa, que querían verlo jugar en la final de la Copa Europa League, viajaron a Budapest a ver el partido con Atlético Madrid. Nunca se dieron cuenta que el encuentro decisivo se jugaba en Bucarest. No, esta noticia es genial. Es, bueno, no, es triste, ¿no? Pero digamos que es bastante desopilante, en el sentido de que uno puede confundir Bucarest y Budapest. Pero en una prueba en el colegio. Claro, pero si vas a viajar, o sea, cerciorate, es como confundirte Uruguay y Paraguay. ¿Cuántos decís? Si terminan igual. Claro, 400. Imagínense la cara de esas 400, sí, personas. Una desgracia con suerte, igual, ¿eh? Se evitaron ver el baile ese que se comieron con el equipo del Cholo. No, el equipo del Cholo. Que te bancamos, Cholo. ¿Eh? Acá la producción dice que banca a Bielsa. Sí, bueno. Igual, en última instancia, si están llegando en este momento en unos aviones hinchas para La Plata a través de una equivocación, les mandamos saludos desde la radio. Buen aterrizaje, chicos. Entre pollo y pasta, pollo, chicos. Pollo, porque siempre. Todo el mundo sabe que es sustancialmente diferente. Estas fueron las 5 malas noticias de la semana. Un momento para ponerse triste, para sufrir y para poder valorar lo positivo. Uh-huh. Porque si para algo sirve lo malo, es para poder decir qué bueno que está lo bueno que vendrá. En breve, en Radionauta, después de este pequeño corte. Le Tercer Mon Radio. El queme semanal. When they beat upon a broken guitar in all the streets, the reek of tropical charms, the embassies lying hideous yards where tourists snore and decay. Tristan. Ay, hola, ¿qué? ¿Por qué debería ser feriado hoy? Por muchas cosas. Ay, qué bueno, porque ganas de trabajar nunca abundan. No. Hablando de ganas de trabajar, quiero mandar saludos a mi no, jefa. No, saludos no. No se puede. Se puede pero no tomes el lugar a mi de jefa Marta, que me dio 3 días para estudiar. Qué nombre de genia. Jefa Marta. La jefa Marta. Queremos, amorosa. Queremos preguntar nosotros, ¿cómo es Marta? Una gran persona. Si vos le decís tengo que estudiar, ¿te da el día de Marta? Estudia, me dice. Estudie. Típico de hippie nazi, ¿no? Es un comentario. Como jefa, ¿sabe hacer uso de la autoridad? No, ella no se aprovecha las relaciones de poder. Qué bueno. ¿Por qué? Qué bárbaro, ¿hay vacantes, ¿no?, en tu trabajo? No, yo fui el último. Es como trabajar en Google, tienen mesas de ping pong y salas no, de ensayo. No, tenemos una jefa muy macanuda y compañero de trabajo con buena onda y se puso el cassette, no. Se no puso el cassette, nada, sí. ¿Qué quieren? ¿Que empiece a criticarlo? No estás problematizando. Bueno, no podemos decir dónde trabaja. Es que Martín. Es una isla mi oficina. Trabaja en, no estoy mintiendo. En Martín en García. Isla. En Martín García trabaja. Bueno, le mandamos saludos a Marta. Están vecinos. Les digo. Aclaranos esta duda existencial que tenemos. Hoy, 17 de mayo, debería ser feriado, entre otras cosas, porque es el día de Internet. ¿Pero por qué es el día de Internet? Porque sí. Porque pintó arbitrariamente el día de Internet. ¿Cuándo lo ponemos? 17 de mayo, bueno, sí. ¿Y uno cómo hace para abrazar algo que es intangible y decirle feliz día? Es como un dios, mirá para arriba y gracias. Gracias, Internet. ¿Cómo me facilita la vida? Yo le agradezco también a Internet. La quiero mucho. Yo la quiero. Yo la quiero, Internet. Sí. La queremos a Internet acá. Esto podría ser una publicidad de Fivertel. Yo quiero Internet. Yo quiero Internet. Ah, pero tengo. Claro. No, podría ser una publicidad de protesta para todos los que no pueden tener Internet porque no llega el cable, porque sale caro. Sí, también es verdad que hay una realidad que es compartimos. Un día de lucha el día de Internet. Los que vivimos adentro del cuadradito de la plata, que tenemos acceso fácil al cable, a Internet. Hay gente que tiene que esperar 2 meses que le pongan. ¿Qué haces 2 meses sin Internet? ¿Qué vivís? ¿Hablas con la gente de manera real? Te tenés que congelar como Walt Disney. ¿Qué has suspendido? Y después te congelan. ¿Qué has suspendido? ¿Comprás el diario? Nah. ¿Hablas con tu Internet, familia? No. Son cuestiones. No puedes leer el Tercer Mundo. No podés leerle Tercer Mon. Ah, mierda. Bueno, entonces es un día de mucha gente que se sacrifica, que quiere Internet, que no puede tenerlo y que queremos preguntarle a la presidenta de la nación si tiene Internet. Si tiene Internet. Yo quiero saber la velocidad, pues doy por hecho que tiene. Queremos preguntar qué si empresa tiene alguna de Grupo Clarín. Sí, qué velocidad tiene Internet. Uh-huh. Si ella escribe los tweets, que sí, me parece algo que es fundamental. Y otra pregunta fundamental es si ella tiene un dispositivo portátil y si tuitea cuando está haciendo caca, por ejemplo. Yo le preguntaría de dónde baja música. Si tiene mail. ¿Qué escuchará Cristina? Presidenta@casarosada. Qué fuerte tener ese. Tipear esa dirección, a mí me temblarían los dedos. ¿Y qué le decís? Hola, señora presidenta. Señora presidenta, 2 puntos. De mi mayor consideración, coma. Quería saber, 2 puntos más. ¿Esta cuenta es suya? Está como muy pomposa la carta. Si es suya, ¿quiere ser mi amiga? Firma Juanma Valmedina, por ejemplo. Juana Valmedina, claro, porque convengamos también que los ministros y las ministras tampoco se ven mucho con la presidenta. No hay reuniones de gabinete, acá la información está muy centralizada y hay veces que hay que escribirle un mail a la presidenta. Sí, sí. Por ejemplo, Nilda Garré, festeja el cumpleaños. Entonces pone, asunto, cumpleaños. ¡Cumple! Y escribe, queridos compañeros y compañeras. Claro, como con sabrá, K. Claro, con K. Como sabrán, cumplo, voy a soplar 53 velitas este sábado. Jaja, chiste, entre paréntesis. Claro. No y estoy tan vieja. Pone 2 puntos y un paréntesis como una sonrisa. Y pone, quiero armar, entre comillas, una gran fiesta. Entonces, lo que hace es poner con copia oculta para que sus amigos no puedan recuperar los mails de gente importante que tiene para invitar. Los espero en el hall del ministerio. Fiesta. Punto. Bueno, todo esto venía a colación de otra cosa, que es el día de Internet y que por eso estamos festejando por qué debería ser feriado. Pero este 17 de mayo también es el Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, a partir de haber retirado del manual de psiquiatría a la homosexualidad en tanto enfermedad. Ah, muy bien. Momento que festejamos, celebramos, momento producto de luchas seguramente, y que ameritan que hoy durmamos hasta el mediodía. Vos decís, hoy es el Día de Internacional contra la Discriminación. O sea, no me discriminen porque quiero dormir hasta el mediodía. Y te clavas. Hay gente que tiene que festejar que ya no está enferma. También, claro, que ya no está en el manual de psiquiatría como enfermedad. Bueno, hay otra razón también por la cual hoy debería ser feriado. En 1886 muere John Deere, inventor estadounidense. Alejandro Cano es Pafana. Pero... Este es el de los tractores y el de las cosechadoras. Ah, claro. Esos tractorcitos verdes con la rayita amarilla. Exactamente. Qué elegantes que son, ¿eh? Cosechadoras que, como todo tiene que ver con todo, podemos hablar que estamos enviando a Angola cosechadoras. ¿John Deere? No sabemos. No, no, estas son producidas en... Juan Daer. Juan Daer. Juan Dere. Producto santafesino, pongámosle, sí, entre Adriano. De nata, ¿no? Entre todas las bobadas que habla. También podría ser feriado hoy porque en 1924 se fundaba la Metro Goldwyn Mayer, resultado de la función de Metro Pictures y Goldwyn Pictures. Y Louis B. Mayer. Bueno, no, claro, Metro Goldwyn Mayer. Claro. Es como sí, que nosotros hagamos una fundación que se llame Tristán Martín Santiago G. Y la gente el día de mañana va a leer y va a decir, esto tiene que ser feriado, porque vos sabés de dónde sale el Tristán Martín Santiago G. De una fundación que hizo Tristán B. Y la gente va a decir, con razón. ¿Estos son los del león, los de la montaña o los de el caballo alado? No, la montaña es la Paramount. Los del león que ruge. El león que ruge. Muy bien, el mejor de todos. Aguante. También me motiva. Empieza una película y tiene un león que ruge. Sí, sobre todo a nosotros que somos gente que nos cuesta mucho tener separadores en la radio. Imagínate lo que es para nosotros que alguien nos presente un ícono como el león que ruge. Nosotros que no tenemos un separador que diga, estas son las cinco malas noticias. No, un león rugiendo. En fin, en 1990 la Organización Mundial de la Salud retiró la homosexualidad de manual de enfermedades psiquiátricas. Esto ya lo decíamos. En 1959, en Cuba, el gobierno revolucionario firma la ley de reforma agraria, y esto es un muy buen momento, sí, sí, para que hagamos un feriado. ¿Cuándo acá? ¿Cuándo? Queremos preguntar. Anotá esta lista por si Cristina nos responde el mail. Vamos a escribir un mail a presidenta. Que no nos vaya a pasar como a Mario, que el día que lo atendieron se quedó mudito. Claro, no vaya a hacer cosas. Cada uno tiene la responsabilidad de tener una libreta e ir escribiendo las cosas que le preguntaría a la presidenta para no pasar en mal momento de Fer Bravo. Cada integrante de este programa tendría como que marcarse a fuego en su cabeza la pregunta. Yo quiero saber, Cristina, ¿cuándo vas a firmar el decreto? Porque no lo puede mandar al Parlamento, esto sería muy polémico, de la reforma agraria. ¿Para cuándo? Porque queremos una cosechadora John Deere, todos. John Deere para todos podría ser el logo, el eslogan de la campaña que acompañaría a la reforma agraria argentina. Bueno, hay otro motivo por el cual debería ser feriado hoy, pero no de celebración, sino porque murió en el 2009 Mario Benedetti, escritor uruguayo. Le mandamos saludos a la familia Benedetti. Sí, sí. El otro día, escuchando seguramente, a colación de que alguna vez hablamos de este chico que pedaleó 700 kilómetros y se murió llegando a la meta, que es nuestro amigo, que es nuestro amigo, es nuestro angelito. Leí una nota en revista Gente que le hicieron a los padres, que un día deberíamos leerla, un día que vengamos con humor muy negro, sí, podemos desenterrar esa revista Gente que nos puede dar para hora y media de charla, mínimo. Sería la gloria. Yo tenía que estar en producción porque me tiento y no puedo hablar. Le mandamos saludos a nuestro ángel. Nuestro ángel. 700 kilómetros pedaleó. Y él quería sobrevivir. Se bajó y murió. Llegó. Se bajó y murió. ¿Pero qué esperaba que haga? ¿Era eso o decir me estoy muriendo? Era una de las dos. Qué determinación de muchachos este. Pues, llegó. Así todo llegó. Llegó. ¿Cómo te fue en la carrera? Me mató. Claro. Lo que no sabemos es si estaba corriendo 800 kilómetros y no llegó, o si llegó a la meta. No llegó. ¡Qué emoción! Llegó, se bajó emoción. Y se desplomó. ¿Estará filmado ese momento? Ay, ojalá. Ojalá, lo tenemos que youtubear. Yo no lo miraría. Yo lo miraría para saber quién nos está cuidando. Bueno, saludos entonces a la gente que cumple años también. Sí. Otra de nuestras secciones clásicas en la Tercer Mon Radio. En 1971 nacía Máxima, mirá cómo me acomodé, Sorrelleta, Cerruti, la princesa Máxima de los Países Bajos. Hay gente que sabe cómo subir, ¿eh? Sí. Hay gente que no anda con chiquita. Ella estaba en un boliche y dijo, ¿quién es el colorado ese? Le dijeron, mira, es el futuro rey de Holanda. Y dijo, córranse todos. Toda la gente que estaba ahí se puso a ver la lista de Schindler que estaban pasando en el boliche por pantalla gigante. Y ella vivió un momento muy romántico con este hombre que, o sea, no hablaban los mismos idiomas, no. Era un romance en inglés. Tuvieron dos nenas o tres espantosas las chicas. ¿Ella es linda? Máxima. Sí, es bastante linda, ¿no? Sí, es zafa. Es de la alta. Ya tiene 40. ¿Ah, ya era de la alta? Sí. Ya tiene. Igualmente podríamos marcarla como una gran traidora porque renunció a la ciudadanía argentina en pos de la holandesa. No es una princesa argentina en Holanda, es una holandesa. Como Pocahontas, ¿no? Sí, otra traidora. Dos traidoras. Otro detalle de la vida de Máxima que es que el padre participó en la dictadura militar argentina, por eso no pudo ser parte de los festejos por el casamiento. Ah, mirá que bien la corona holandesa. Se pone más riguroso que nosotros con los... Claro. Sí. 30 horas de una vez, entonces. Y bueno, le decíamos, estar escuchando... Si está en un avión, pasando por La Plata... Justo pasando por arriba. Tal vez nos está escuchando. Uh-huh. Debe estar en un coffee shop, seguro. Por ahí está en camino de la Antilla holandesa hasta Holanda. Ella siempre está esquiando. ¿Existen Antillas holandesas? Siempre está esquiando, por más de que sea verano, ella dice... Porque, a ver... Sos casi reina. Lo mínimo que podés tener son pretensiones como de tal. Decir. Obviamente debe tener internet, no sabemos qué velocidad y qué empresa. Mucho, mucho. Y no solamente va a heredar el reinado, sino que la reina actual de Holanda, con esa sonrisa hermosa que tiene, es la dueña de Shell. Así que. Ah, manejate. Ni bien en Palma la Vieja, ella se hace dueña de Shell. Qué suerte que no tiene que hacer colas para cargar. Claro, además. También un saludo a este completo ignoto que en el 1996 nacía en el 96, es muy pequeño. Se llama Adam Carrillo Espigares y es jugador de baloncesto catalán. No nos importa en lo más mínimo el dato de Adam Carrillo Espigares, a menos que haya pedaleado y muerto. Pedaleado 700. Si hubiese pedaleado 700 kilómetros y hubiese muerto en la meta, sería uno de nuestros grandes héroes. Llegó, encestó y murió. Llegó. Llegaba tarde. Encestó y murió. Ese sería uno de los titulares. Me imagino un muchachito de 16, 17 años enorme. Y básicamente. Por algo debe estar acá, no sé, debe ser un fenómeno. Pensaba antes de ir al corte que este titular de. Pedaleó 700 kilómetros, llegó y se murió. Solamente es comparable a aquel que hablamos en algún otro momento, que era fue a hacer caca y parió un hijo. Que son titulares que todo lo dicen, ¿entendés? Como que no hay no hay nada por detrás. Bueno, vamos a un cortecito y después del cortecito en Le Tercer Mon número 9 vamos a estar recibiendo a nuestra invitada de la jornada, claro que sí. $26 in my hand. dressed in black. Your shoes and a big straw hat. He's never early, he's always late. First thing you learn is that you always gotta wait. I'm waiting for my man. All working out. No hay mucho más para jugar. Radio Nauta. Tuiteanos en Radio Nauta FM. Por Twitter, Radio Nauta FM. Le Tercer Mon Radio. La heterodoxia se ejerce. Escuchábamos I'm Waiting for That Man de la Velvet Underground, que sería algo así como estoy esperando a ese hombre. ¿Seguirá esperando? No sé. No, impresionante la pila de nuestros púberes. Hoy queremos preguntar, entonces preguntamos todo. Bueno, nos pegan acá en el muro de Le Tercer Mon, que mañana, no, el 18 de mayo, ¿qué es? ¿Mañana? Sí. Mañana 18 de mayo a las 12. Están convocando a todas y todos a un año de la muerte de María Ángela Cafferata en la avenida 38 entre 3 y 4. Pregunta acá la convocatoria, ¿cuántos departamentos vale una vida? El arquitecto Gabriel de León, al intendente Pablo Bruera y a los dueños de ambas propiedades les están reclamando por la vida de María Ángela Caferata, por la negligencia del profesional a cargo de la obra, por la irresponsabilidad del control municipal, por la ambición y desidia de otros. Recordamos el caso de María, de María Ángela. Sí, Ángela murió hace un año ya. En un estacionamiento que estaba al lado de una obra en construcción y bueno, ella murió al caer una pared. La verdad que ahí se ven responsabilidades varias y bueno, mañana están convocando a una movilización para exigir justicia. Bueno, convocados todos y todas, mañana entonces 18 de mayo a las 12 en 38 entre 3 y 4. Estamos ya con nuestra invitada, ella es Loli del Frente Popular Darío Santillán. Estábamos muy interesados e interesadas en saber y en que nos cuentes un poco cómo viene el foro de educación de este año, pero que antes nos cuentes qué es el foro de educación, qué se busca en la organización del foro de educación. Hola Loli, ¿cómo estás? Gracias por venir. Bueno, hola, buenas noches chicos. Hola. Hola Loli. Hola. Bueno, el foro de educación nace ya hace 4 años. El primer encuentro lo realizamos acá en La Plata y es un evento que nace en primer lugar ante un vacío que veíamos de poder debatir críticamente la educación que tenemos en todos los niveles educativos, pero también de poder traer la cantidad y variedad de experiencias que se dan hoy alternativas en educación por fuera del sistema formal y por dentro del sistema formal. Principalmente las experiencias que desde los movimientos sociales venimos construyendo, digamos, a lo largo y ancho de todo el país y también de América Latina. A partir, digamos, de ese desafío es que realizamos el primer foro de educación acá en la ciudad de La Plata y nos sorprendió mucho la convocatoria del éxito que tuvo, que participaron alrededor de 1.500 personas, cosa que no es muy normal. Cualquiera que digamos, haga carrera académica sabe que los congresos por lo general no son muy masivos, los congresos académicos. No es muy común que existan espacios, digamos, tan masivos para debatir cuestiones vinculadas a la educación en el país ni en el resto de América Latina. ¿Y qué forma tiene los foros que ustedes organizan desde las agrupaciones ligadas al Frente Popular Darío Santillán? ¿Qué hay, mesas de debate? ¿Hay actividades? Bueno, un poco el foro también quiere romper con los formatos acartonados de los congresos, ¿no? Por eso hace como un mix de paneles masivos, de debate, pero también hay talleres prácticos y también pasantías. Las pasantías apuntan a poder compartir experiencias concretas de trabajo en educación popular, principalmente en barrios, en cárceles, en bachilleratos populares, para poder trabajar, digamos, directamente en espacios donde se está laburando y no solamente en la universidad, poder romper a veces esas distancias sociales que existen, digamos, con esos espacios desde los espacios académicos. A su vez, en el foro se generan encuentros por carrera, de estudiantes por carrera, y encuentros latinoamericanos de estudiantes, que intentan ser un espacio en primer lugar y hasta este momento de socialización de las experiencias de lucha que dan los compañeros en las diferentes universidades y secundarios de todo el continente, y empezar a generar instancias también de articulación entre diferentes expresiones del movimiento estudiantil. ¿Estas pasantías de las que hablabas tienen lugar durante la realización del foro o son más allá del foro también? No, se realizan durante los días del foro, depende del lugar donde caiga, los lugares donde se va, ¿no? Según el desarrollo de los movimientos sociales en cada espacio. El foro dura 3 días y este año es en Rosario, ¿no? Uh-huh. Sí, es el 8, 9 y 10 de junio en la Universidad de Rosario. Se va a hacer en La Siberia, que es el campus de ahí de Rosario, que está al lado del río. Así que prepárense para el frío nuevamente, pero es muy hermosa la zona y se va a concentrar todo ahí. Vamos a estar los 3 días ahí, después vamos a estar trasladándonos en micros para ir a hacer las pasantías. Cualquier persona, no necesariamente... que milite o que participe en experiencias que sean socializables en el foro de educación, ¿puede participar del foro o es un encuentro de organizaciones y de militantes? No, no es un encuentro abierto, de hecho principalmente apunta a poder abrir este debate que muchas veces las organizaciones venimos dando hacia el interior de nuestros movimientos y que queremos trasladar al conjunto de la sociedad para mostrar y debatir colectivamente qué otra educación es posible. Nosotros nos estamos organizando en las diferentes facultades en las que estamos para tratar de abaratar los costos del viaje y tratar de estar viajando todos juntos desde los diferentes puntos del país. Estamos hablando con Loli del Frente Popular Darío Santillán acá en Radionauta, en FM 106.3, esto es Letter Sermon Radio, y estamos hablando de el Foro de Educación de Rosario. Yo les comento lo que decías recién, que pueden ir independientes, digamos. Yo cuando no militaba todavía fui al Foro de Rosario y la verdad que la pasé bárbaro. ¿De Rosario? No, ¿de dónde? No, de Córdoba, perdón. No estoy mintiendo. No, ¿dónde, no tonto, ¿dónde hubo foro? Repasemos. Y estuvo en La Plata el primero, el segundo se hizo en la Universidad de Córdoba, el tercero se hizo en Buenos Aires el año pasado y este es en Rosario. Qué feos lugares que eligieron para hacer el foro. Buenos Aires fue el peor igual. La escuela que se hizo en Córdoba estaba buenísima. Sí. La escuela Manuel Belgrano o algo así, estaba bárbara. Preguntar tal vez desde la ingenuidad de esto de armar un gran evento para tanta cantidad de personas, y tal vez vos has estado en la organización de lo que fue acá el Foro de La Plata. ¿Cómo es? ¿Qué implica la organización de un evento de tal magnitud? No duermen. Qué mes de cabeza enormes. Pero bueno, es increíble lo que uno puede generar con organización, ¿no? Porque es totalmente autogestivo. Eso es lo que hay que rescatar de un evento de tal magnitud. Un evento tan grande que hoy ya podemos decir que eso, que es el evento de educación más grande del país, elaborado meramente autogestivamente. Digamos. Por eso es mucho esfuerzo el que realizamos. A veces eso no se ve porque obviamente cuando uno va allá hay falla, hay cosas que faltan, pero es trabajo nuestro de llamar a intelectuales de Estados Unidos, de Argentina, de todos los puntos del país, de conseguir plata para los pasajes de la gente, cuestiones de logística, carpa, es muchas cosas y mucho aprendizaje también para nosotros como militantes, ¿no? Poder desarrollar un evento de tal magnitud. Y momentos claros de histeria durante... Total, no se crucen con los organizadores esos días, porque podemos estallar. Claro, me imagino, es carpas, lugares, baños, limpieza, comida, colectivo. Gente que se enoja porque le falta su hamburguesa o su comida y te viene a reclamar eso. Y desde el punto de vista del que asiste, ¿qué es ir al foro? O sea, tomarse el bondi, llegar ahí, dormir en un lugar, levantarse temprano, ¿cómo es? Bueno, uno tiene libertad, ¿no? De ir como se le cante, pero nosotros proponemos un esquema también de ir colectivamente para vivir de una forma particular el foro, que es esa vivencia grupal que también le da un plus a la ida al foro, que no es solamente participar de un panel, sino que es compartir 3 días con gente de todos los lugares de Argentina y de otros lugares de América Latina. Nosotros, nuestra idea es poder estar viajando todos juntos, están armando grupos preforo por facultad para que se armen ya grupos desde antes de viajar, con cenas previas, que nos empecemos a conocer, y allá vamos a estar parando en la facultad, hay alojamiento gratuito obviamente, se van a estar haciendo menús populares también para poder estar allá, y la idea allá también es moverse en la medida posible juntos, aunque uno obviamente tiene libertad de elegir hacer lo que quiera cuando vaya. Yo quiero saber qué temas se van a estar tratando, de qué tratan las mesas, con qué se van a encontrar los que y las que vayan. Bueno, el foro este año, digamos, va a hacer una apuesta particular a profundizar en lo que son los debates educativos. Veíamos que tal vez el año pasado, también frente a una necesidad que teníamos los movimientos que conformamos el espacio que impulsa el foro, ¿no? De los que nosotros nos denominamos la nueva izquierda o la izquierda independiente, de abordar ciertos debates de la agenda pública, habíamos dejado un poco de lado a unos debates que queríamos dar profundizando el análisis de la educación en todos los niveles y de pensar realmente qué es un proyecto alternativo de educación de los movimientos populares. Por eso este año se va a tratar de profundizar en las diferentes aristas de la educación en todos los niveles, intentando involucrar más a los docentes también para que puedan estar participando y que no sea solamente un foro universitario, digamos, y también se va a empezar a tratar de debatir todo lo que es la política científica y tecnológica del gobierno. Nosotros partimos de un análisis, digamos, donde en la educación superior hay muchas continuidades, digamos, con el neoliberalismo, que lo hemos analizado a partir de las cuestiones principalmente de la continuidad de la educación superior, pero en donde se han visto rupturas y cambios fuertes durante los 10 años de kirchnerismo ha sido en las políticas de ciencia y tecnología. Cambios que uno puede valorar positivo o negativamente, pero que están intrínsecamente vinculados a un modelo de desarrollo, y eso es lo que vamos a querer estar debatiendo durante este foro de educación. Bueno, entonces, quienes quieran ir al foro, ¿cómo se comunican con ustedes? Bueno, ¿qué, está... día, qué día se va a estar desarrollando? Y también si tienen que faltar, por ejemplo, si, va, si trabajan, que si tienen que faltar el día antes y el día después, ¿cómo va la organización? Y eso todavía no está fijo, digamos, de que el día que vamos a salir, porque no se contrataron los micros, pero como empieza el viernes a la mañana, seguramente estemos saliendo viernes a la madrugada o jueves a la noche, y es viernes, sábado y domingo, el domingo va a estar terminando tipo 4 de la tarde, como siempre, así que vamos a estar llegando el domingo tipo 10 de la noche. Y después, nada, ya los invitamos a que se puedan estar inscribiendo, porque es muy importante para nosotros manejar los datos de cuánta gente estamos contando por universidad en las mesas de las facultades, y si no, también está el mail del foro, que bueno, lo encuentran, ahora no sé si lo tengo acá, sí, contacto educacionparaelcambiosocial@yahoo.com.ar, y está el Facebook del foro y ahí está toda la información. De hecho, a medida que se van confirmando intelectuales, se van subiendo toda esa información al blog, al Facebook, así que está bueno que vayan chusmeando para ver quién va a estar participando. Bárbaro. Y hay una actividad mañana, Loli. Ah, yo sí. Estoy muy quemada, disculpen. Mañana, sí. Mañana viernes 18 vamos a estar haciendo una jornada nacional de lucha por la educación pública. Esta jornada fue impulsada por la Federación Universitaria de La Plata y empezó a articular con el resto de las federaciones combativas universitarias del país, con la FUC, la FUP, la FUBA, parezco capuzorro, la FUBA, y con la CONADU Histórica, que es el gremio de docentes universitarios, seccionales combativas de CONADU, y con la CUES, la Coordinadora de Estudiantes Secundarios de La Plata, Matanza, Buenos Aires, y gremios docentes de escuela media e inicial como ATEN y ADOSAC. Esta movida, que empezó siendo una iniciativa meramente universitaria, hoy es una marcha educativa de compañeros, digamos, de todos los niveles de la educación, que va a estar confluyendo en una gran marcha a Plaza de Mayo, pero que va a tener movidas en diferentes puntos del país, porque la idea es que sea una jornada también federal, donde, digamos, los puntos que hacen que puedan confluir tantos niveles educativos son las demandas por más presupuesto para la educación pública, por boleto educativo nacional, que es una propuesta, digamos, que incentivamos con mayor fuerza a partir de la conquista que tuvimos el año pasado acá en La Plata del medio boleto educativo, la demanda, digamos, contra la educación superior, que sigue vigente después de tanto tiempo, contra la influencia de la mega minería a cielo abierto en las universidades, y por más salario para los docentes, digamos, que si bien cerraron sus paritarias, están exigiendo aumento salarial para que el salario sea igual a la canasta familiar. ¿Esto es mañana? ¿A qué hora? Mañana 18, la movilización va a ser a las 5:30, va a salir del Ministerio de Educación, pero nosotros estamos concentrando acá en La Plata a las 2:30 de la tarde en estación de trenes. Ahí, bueno, juntos. Muchas gracias, Loli. Entonces ya saben, todos aquellos y todas aquellas que quieran ser parte del Foro de Educación se acercan a las mesas de las diferentes agrupaciones ligadas al Frente Popular Darío Santillán. Está buenísimo el foro, en serio. O sea, recomendar, yo también fui parte de dos al menos. Y la verdad que es una linda experiencia. Uh-huh. Hay fiesta el sábado a la noche también. Fiestas, mística, bandas, jornadas culturales. Ahora quiero ir. Martín se anota. Famosa del ámbito. Como, no sé, puedo tirar a Tiro Borón, supongo que estará. Siempre está, es presente. No, hay dos teleconferencias muy grosas. Una con Peter McLaren, que es como el pop de la pedagogía crítica mundial, y con Michael Lowy también, que es un teórico para la izquierda muy, muy importante. Y después sí, va a estar viajando intelectuales latinoamericanos como Luis Tapia, Hugo Blanco, un montón de acá de Argentina, Sibechi también de Uruguay, Osvaldo Bayo nos confirmó también para la apertura, así que no, viene lindo, está bueno que puedan estar participando. Bueno, muchas gracias, Loli. Nosotros vamos a escuchar un tema y cuando volvamos quedan un montón de cosas en esto que es Le Tercer Mon Radio. Down. Le Tercer Mon se escribe con E final. La tierra sin frontera. E final. E final. Escuchábamos Tumbling Dice de los Rolling Stones. Y nos quedan 17 minutos y nos quedan un montón de cosas por meter en esto que es el Letter Sermon Radio número 9 en el aire de la 106.3, escuchándose en todos los aviones que pasan por el espacio aéreo platense. Le mandamos saludos rápidamente a Olga, Gonzalo, Paula, Laurita, María, Mariana, algunos de los que le han clavado me gusta, Paula, Vino y un montón de gente más. Que Vino es compañero mío del colegio, ex compañero mío del colegio. También a Damián, que nos pone en el muro, no es lo mismo ir a Berkeley que a Temperley. Bueno, no sabemos a colación de qué. ¿Puedo mandarle saludos a los que me pusieron me gusta? Rápidamente. Ay, es que son un montón. Juan Bampi, genio maligno. No. Matías Camas. No, se terminó acá. Es como un puntero que no, empieza a hacer dádivas a todo el mundo, ¿viste? Bueno, cualquier cosa. Además, nosotros no decimos nuestros. Yo me formé bajo el aura de los sindicalistas de antes que repartían en serio. Claro, nosotros cuidamos nuestros apellidos y vamos a andar diciendo apellido ajeno. Por favor. Jamás. Bueno, les recordamos que esto, que es nuestro programa de radio, es parte de un pulpo mediático impresionante que tiene una redacción gigante con más de 60 personas escribiendo alrededor del globo. Imagínense lo que es eso físicamente, ¿no? La oficina. No, lo que es la oficina es impresionante. La otra que Google. Hay onda. Hay onda en la oficina de lettersermon.com. Que esta semana ha tenido notas muy buenas que Tristán nos pasa a comentar. Sí. Abren el sitio y se encuentran, primero que nada, con la nota de Tomás, el Pablo Sirven de la redacción, sobre Cristóbal López y su intención de comprar todo el monopolio mediático de Haddad, ¿no? También Europa desde Europa. Esta chica se llama Victoria. Nos va a hablar desde Berlín para ver cómo se festeja allí el primero de mayo. Tal vez te desilusiones. Una producción internacional de lettersermon.com. También una notita sobre educación. Parece que Macri cerró, unificó un par de grados en las escuelas. Y tenemos nuestra opinión. Niñez, por Paula T. La cuarta nota de un especial sobre niñez y la situación en La Plata del municipio. La provincia de Buenos Aires. La bitácora sabatina de Piri, como siempre, que está lleno de fanáticos. Y esta semana lo que viene en lettersermon.com. Mañana no me acuerdo qué hay, no lo tengo anotado. Manuel, ¿vos te acordás? No sé. Creo, Militancia Light, Facundo Arana, mañana prometidísimo, que estamos debiendo hace un montón. El fin de semana llega Buenas y Santas, que es la columna que comparto con Mr. Jones de letra y música para las sensaciones posmodernas. Y la semana que viene vuelve Castaña de Cajú. Y ya ni me acuerdo todas las notas que hay. Mucha producción de nota. Vuelve esto de las crónicas suburbanas, que es una chica que viaja alrededor del Gran Buenos Aires y comenta los grandes eventos noticiosos desde el llano, digamos. Ella cuenta en esta próxima nota cómo se vivió el temporal desde un colectivo. Que la buenísimo. Verdad que es impresionante lo que hace. Es la chica muy, que escribió sobre el tren. Sí, fue muy buena esa muy nota. Buena esa crónica. Muy buena nota. Muy comentado. Está funcionando muy bien el .com. Agradecemos desde ya el acompañamiento de todos nuestros lectores y nuestras lectoras. Y ahora nos vamos raudamente a contarles cómo va a estar el fin de semana, porque tenemos muchas propuestas para ustedes. Muchas propuestas. El fin de semana se viene más o menos. Para mañana viernes 18, mínima 15, máxima 19. Acá dice que está probable lloviznas por la noche, nah. Poco cambio de temperatura. Bajón. Justo a la noche. A la noche. Justo cuando vos te despertás, Martín, y vos querés... Bueno, despertarse con lluvia no está tan mal, ¿eh? Pero el problema es que te despertás con lluvia a las 10 de la noche y seguís durmiendo. No, empiezo a prepararme más tranquilo. Se pone el piloto y no tiene ningún problema. Bueno, para el sábado, 19 de mayo, baja la temperatura, mínima 9, máxima 17. Fresco a templado poco cambio de temperatura. Y acá tengo una nubecita, una media luna, tres estrellas y una nube más grande. Estoy desorientado. Digamos que falta un sol y estamos todos, ¿no? Hay un sol al lado encima. Está haciendo sus primeras migas en esto que es dar el clima. Como el príncipe Carlos, que lo dio en la BBC. Es gente que está inaugurando su... La cara de indignación de Provencín no se la puedo describir. Bueno, imagínenselo. ¿Qué podemos hacer el viernes? Vamos a apurarnos, que tiene que entrar un montón de cosas todavía. El viernes se acercan a Japó 4967 y se van a ver a Viticus a las 21 horas. La banda presenta rock local. Invitados, El Fondo del Barrio. También toca Ariel Roth, con la presencia estelar de nuestro co-conductor Martín F. Ahí, las chicas, a las 21 horas en la trastienda, 51, 5 y 6. Toca Fabi Cantilo. Para los que no me conocen, voy a tener una camisa roja y blanca. Toca Fabi Cantilo a las 21:30 en el Coliseo Podestá. La cantante presenta su disco ahora. Malísimo, Fabi Cantilo. Liliana Herrero y Juan Falú a las 21:30, Teatro de Cámara de Citibel. Si les interesa, averigüen más por ustedes mismos. Me darás mil hijos en Crisoles, uno entre 41 y 42. La banda celebra sus 10 años de vida con un espectáculo intimista que incluye canciones nuevas y sus clásicos. Qué bajón cuando presentan las canciones nuevas. Sí. Te querés matar. Bueno, pero vayan a ver. Ariel Roth prometió clásicos de los Rodríguez. Y sí, es la única forma de llenar la trastienda. Otra. También hay un festival de improvisación teatral a las 21 horas en El Escudo, 10 entre 60 y 61. Presenta Jam Celestial. Bueno, y el sábado tenemos recomendaciones también. Miró y su fabulosa orquesta de juguete y llaman a las 19 en el anexo del Senado 749. También toca Monstruo, Norma y Viva Elástico a las 20 en Ocio. También toca Rally Barrio Nuevo a las 21 en el Club Atlético Citibel, el Grupo Rivero y el Mico a las 21 en el Pasaje Dardo Rocha, que todo el mundo sabe dónde queda. Tristemente Célebres a las 21 en Sinatra Bar. Hay una peña folclórica a las 21 en La Mutual, 10 de junio, que queda en 166 entre 9 y 10 Berizo. Hay un tributo a Serrat a las 21 en Mirapampa, que es en 17 y 71. Malísimo. Y también toca El Soldado a la medianoche en el Teatro Café Concert, 43 entre 7 y 8. Por suerte se están viendo menos tributos. Por suerte. Sí. Estaba harto de los tributos. En un momento era todo tributo a, loco. Tal vez, tanto que hablamos de los productos noventosos, el tributo podría ser un producto de la década del 2000 y empezar a acostumbrarnos con que lo vamos a extirpar de a poco de esta sociedad que quiere ser más feliz. Empecemos por el tributo con disfraz y con parecido de cantante. Ese es el primero que hay que atacar. Rápidamente nos vamos a ir a ver las 5 buenas noticias de la semana, el momento en el que nos alegramos, nos ponemos contentos y abrimos una puerta de luz que nos esperanza y nos ayuda a enfrentar el mundo. Y estoy tan dubitativo porque la producción está muy inquieta. ¿Qué pasó, Tristán? Nos dicen que hablemos del taller de varones antipatriarcales. Bueno, en breve, después, antes de irnos y después de las buenas noticias, vamos a estar haciendo una muy buena recomendación también de nuestros compañeros de varones antipatriarcales. Espero alargamos con las buenas de esta manera. Mauricio Ladri, el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri, quedó ayer a un paso del juicio oral por la investigación que se le sigue a funcionarios de su gobierno por espiar ilegalmente a través de escuchas telefónicas. Obviamente, según Macri, Mauri, es toda una tramoya de la rosada. Igual, ojo, Mauri, mirá el lado positivo. Capaz en Devoto tenés tiempo para aprender algún oficio. Impresentable, como siempre, Mauricio Macri, por primera vez enfrentándose a la justicia en tanto funcionario. Seguimos. Arafue. El grupo Petersen entró en default y perdería su participación en YPF. Los Eskenazi, dueños del grupo Petersen, incumplieron con el pago de más de 500 millones de dólares con un grupo de bancos que se quedarían con sus acciones. Y mínimo. O sea, 500 millones de dólares, ¿ves qué te van a hacer? Te van a dar un abrazo y decir, tranquilo. Este grupo Petersen, que aparte entró en YPF de una manera, en Repsol, de una manera genial. Le dieron las acciones, así se las dieron, y le dijeron, no te preocupes, me pagás cuando tengas ganancias por ser dueño de YPF. O sea, yo también quiero ser dueño de Shell, que me den las acciones, y cuando sea rico por ser dueño de Shell, las pago. A propósito, muy buenas notas de nuestras economistas en el.com en relación a las acciones de Eskenazi. Queda una reflexión del día de hoy, ¿eh? Con el documento de la Comisión Nacional de Comunicaciones. Y ahora con esto nos damos cuenta que los mecanismos de control del sistema funcionan. Así que, ojo, a no joder. Estamos muy, muy preocupados. A no joder. Yo pensé que estaba todo más light, pero no se puede joder tanto. Puesto número 3, ciudadanos argentinos en Manchester City, equipo inglés en cuyas filas militan los argentinos Sergio Kun Agüero, Carlitos Tevez y Pablo Zabaleta, se consagró campeón de la Premier League con un agónico gol del Kun en tiempo de descuento. Todo esto tiene recién un punto ahí. Hacía 44 años que el equipo chico de Manchester no se hacía con el título. Ahora que nos devuelvan las Malvinas, va, no, todo bien, quédenselas. Impresionante título de Manchester. Estamos repasando toda la agenda de los grandes temas políticos del momento de manera indirecta a través de estas pequeñeces, lo que es un hallazgo de nuestra producción, que es puro talento. Puro talento. Igual que el Kun. Dale. Ponele. ¡Juira, Vinchuca! Un consorcio científico internacional en el que participa la Universidad Nacional de La Plata descifró el genoma de la Vinchuca, el vector del mal de Chagas, tras casi una década de investigaciones. El genoma de la vinchuca era la pieza que faltaba para poder encarar una lucha más eficaz al conocer más sobre el mal de Chagas, informó el Centro de Estudios. Nada, eso. Aguante el LP. Fuera el Chagas. Vamos a hacer un taller para aprender a escribir la gente de la redacción y para aprender a leer la gente de la redacción. No, pero la tengo cortada al medio, es un difícil, quilombo. Estoy encima de este micrófono acá que... Pero estoy haciendo malabares. Se llama hacer radio eso. Che, vos de qué trabajás, yo investigo. ¿Y qué investigás? Al vector de mal de Chagas. El genoma de la vinchuca. Pero decime Chau. Si... Seguramente te van a mirar mucho más serio que digas estudio sociología. Pero si vos... parece que estuviéramos leyendo la lista de las actividades culturales y invitamos a una obra de teatro que se llama El genoma de la vinchuca. Con la dirección de Pablo Conte y la actuación de Marixa M. Como vinchuca. Como vinchuca. Y Marcelo Treconcio como el genoma. Yo iría. El genoma y la vinchuca. ¿Cómo estaría disfrazado el genoma? No sé, pero sería todo un desafío para la gente de... Seguimos. Y me alerta acá la producción que tengo que pronunciar esto en portugués. Memoria e a verdade. A verdade. A verdade. Dilma creó en apenas un año, 4 meses y 16 días, el primer organismo de Estado, respaldado por ley, dotado de facultades para citar testigos y sospechosos, solicitar archivos y esclarecer delitos de la dictadura militar brasileña. En su discurso, la presidenta fue muy mesurada y defendió expresamente que la comisión se ajuste a su misión, la de esclarecer los hechos sin procesar a sus responsables. Algo es algo, muy chupem, Dilma. Digamos que bastante una buena noticia, pero con tibia. Mucha tibieza por parte de Dilma y su gobierno. Vamos ahora a un pequeño cortecito y enseguida volvemos con el final de esto que nos aúna, que es Letersermon Radio. ¿Onda o compromiso? Las dos. Letersermon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radio Nauta. Se baja del caballo, ¿quién si no? Hola, hola Alejandro. Buenas noches, te estamos en la noche santa. Buenas noches, Martín. Los novillos, ¿cómo entre estás, 4.31 y 4.60 cotizaron desde 10 hasta 11 pesos del tope, 11.20. El novillito entre 4.61 y 4.90, 9.90 el mínimo, 10.70 el máximo, 11 el tope. Novillito entre 4.91 y 4.520, 9.70 el mínimo, 10.20 el máximo, 10.40 el tope. Novillito de 520, 9.50 el mínimo, se cortó el 10 pelo. El máximo, 10.50 el tope. Las vaquillonas entre 3.51 y 3.90, 9.80 el mínimo, 11.40 el máximo, 11.60 el tope. Vaquillonas me entre 3.91 y 4.30, 9.40 el mínimo, 10.20 el máximo, 10.30 el tope. Los terneros 11.80 el mínimo, 10.80 el máximo, 12.90 el tope. La vaca buena. Ay, atención, una vaca buena. La vaca buena, 6.70 el mínimo, 8 el máximo, 8.40 el tope. La vaca regular, 5.10 el mínimo, 11.60 el máximo, 6.80 el tope. La vaca de conserva buena, 3.70 el mínimo, 5.10 el máximo, 5.20 el tope. La vaca de conserva inferior, 3 latita. El mínimo, 3.70 el máximo, 3.90 el tope. Los toros. Los toros. Oh, nunca tuvimos toros. Realmente el toro nuevo. Bueno, 6.20 el mínimo, 7.10 el máximo, 7.30 el tope. El toro regular, 5, 6.20 el máximo, bueno. 6.20 el tope, pasamos directamente a los índices agrícolas del mercado disponible el 7 de mayo del 2012. Trigo, 6,70, Bahía Blanca, 6,70 en Necochea, 6,90 sobre el puerto de Rosario. Maíz, 780 en Necochea. Girasol, 14,50 la tonelada sobre el puerto de Rosario. Finalmente, la soja. La soja. 15,20 en Bahía Blanca, 15,30 toneladas sobre el puerto de Rosario. Quedó clarísimo. Gracias. Alejandro, te queríamos. Volvió a ir, pero qué raro. Qué cosa. Se vuelve al corte en, siete, en calle 7 de los ruralistas. Bueno, si antes estábamos en la recta final, ahora estamos en los 2 metros que nos separan de la meta. Esperemos no morir como aquella persona que pedaleó 700 kilómetros. Antes de irnos, un mensaje, una comunicación. Cumplimos con las promesas, les contamos, del taller de varones antipatriarcales, este colectivo que hace un taller que se llama El aborto, ¿es cuestión de mujeres? Este sábado 26 de mayo a las 15 horas en Boedo. En Massa 1659. Todos invitados y todas invitadas. Bueno, todos invitados. Vamos a despedirnos entonces. Mi nombre es Santo. Sigo siendo Santo por más de que deje esta mesa. Nos veremos la semana que viene. Ha sido un gusto compartir esta nueva experiencia aquí en Le Tercer Mon Radio. Y quiero brindar, por supuesto, todas las semanas estamos proponiendo un brindis. Yo se lo quiero dedicar a nuestro ángel que hizo 700 kilómetros en bicicleta, llegó a la meta y murió. Y también le quiero mandar un saludo a Jessica M, una de nuestras redactoras desde el conurbano. No pensé todavía que mandarle un saludo. Martín, yo que tenía una pregunta para hacer, ¿se puede reemplazar en esas cosas antes que te dije antes de morir, en vez de escribir un libro, conducir un programa de radio? Podemos, claro, bueno, que sí. Nos tachamos, ¿no? Ya. Entonces te podés brindar por vos. Brindo por mí, es que iba a hacer eso. Qué lindo. Tristán, todavía. Y por todos los que me saludaron también. Seguí sin un. No se me ocurre, chicos. Dígame usted, ¿a quién le manda? Por la paz mundial y por Provencín, que está acá atrás, pobrecita, que no puede participar hoy con un bozal. Siendo las 22 en punto, comenzamos a despedirnos. Le decía, mi nombre es Santiago G. A mi derecha, Tristán B. Martín F. en la producción, Manuel M. Paula P., más conocida como Provencín, y Martín R. Y en la operación, Ferchus. Te queremos, Ferchus, gracias por operarnos. Nos vamos con un temita de Shakira, ¿no? Qué lindo, y será hasta la semana que viene cuando nos volvamos a encontrar en esto que se llama Le Tercer Mon Radio, ya cumpliendo nuestro 10º programa. Qué ganas que sea el jueves que viene. Con pitos y matracas. Hasta el próximo programa. Será hasta la semana que viene. Chau.